Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El ave y la bestia, con la actuación estelar de Piolín. ¿Sabías que sé volar? Esto no debería pasarle a los perros. Oigan, me pregunto a dónde habrá ido ese lindo gatito. ¿A dónde está? ¿Dónde se habrá ido mi lindo gatito? ¿A dónde podrá estar? No, aquí no hay gatitos. Gasolina. ¡Uy! Ese pobre lindo gatito. puso caliente como un petardo. Estalló. Hizo ¡pum! Dulce Hogar. Soy muy malo.